Esto es Radio Fútbol, para hablar del deporte que más nos gusta. Conducen Arturo Vargas Mendoza y Rubén Ospina. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos oyentes, sean todos ustedes bienvenidos a este Radio Fútbol, una nueva edición más, y vamos a actualizarlos con todo lo que ha sucedido en esta semana en el fútbol mundial. Y lo único que ha tenido información, pues, es por supuesto el Mundial de Fútbol. Rubén Ospina, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Arturo? Un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Radio Fútbol. En efecto, ha finalizado una semana más del Mundial y ya empezamos a saborear los octavos de final. Ya quedan 16 equipos, de los cuales empezaron a eliminar de a uno en uno para conocer el campeón. Vamos con la mano a mano. Correcto. Vamos entonces con las 10 noticias más importantes en este mano a mano. Y ahora en Radio Fútbol, las 10 noticias más importantes de la semana en 2 minutos. Costa de Marfil superó 3-0 a Corea del Norte, pero se quedó por fuera del Mundial. El equipo africano, que marcó por medio de Yaya Touré en el minuto 14, Romaric al minuto 20 y Salomón Kalou en el minuto 82 de juego, dominó el balón durante todo el partido, por lo que pudo haber anotado más goles. Los elefantes marfileños de Didier Drogba se despidieron este viernes del Mundial de Sudáfrica con una goleada 3-0 ante la eliminada Corea del Norte, que no les alcanzó para avanzar a los octavos de final. Inglaterra es uno de los favoritos al título del Mundial, según Joachim Löw, técnico de Alemania. Inglaterra sigue siendo Inglaterra. Los partidos entre nuestros dos países siempre tienen una carga emocional y una fuerza explosiva, agregó el seleccionador. Este equipo tiene además cierta experiencia y el trío Terry, Lampard, Gerrard es de clase mundial. Siempre admiré el ritmo y la intensidad de los partidos de la liga inglesa con equipos como el Manchester United, Chelsea, Liverpool y Arsenal, que pelean hasta el último minuto y juegan los duelos a fondo, argumentó Löw. El holandés Arjen Robben se declaró muy contento por su plena recuperación. El jugador del Bayern Múnich se lesionó en un partido de preparación para la cita planetaria contra Hungría, pero después de un tratamiento intensivo el jueves ante Camerún, se ganó las reverencias sudafricanas, ayudando a que Holanda tuviera un recorrido perfecto al término de la fase de grupos, pues ganó sus 3 encuentros del grupo E. Conejo Pérez vigila las liebres argentinas, pero besa su pata de la suerte. Desde su posición, el arquero mexicano estará acechando a las liebres de Argentina para evitar que le sorprendan y sobre todo a una llamada Leo Messi, cuyo olfato de gol podría arruinar los sueños del Tri. Las selecciones de México y Argentina se miden en el Estadio Soccer City de Johannesburgo en partido clave para el boleto a cuartos de final del Mundial Sudafricano y donde el Tri Azteca espera hacer historia avanzando por primera vez a esa instancia desde 1986. El Conejo Pérez, veterano con México en los Mundiales de Francia 98 y Corea-Japón 2002, revela las virtudes del albiceleste y lo que debe hacer México para ganarle a una Argentina que tiene una ofensiva bastante complicada con gran calidad. Ballack cree que Alemania empeoró tras su brillante debut. Lo declaró el centrocampista alemán en una columna publicada en el diario británico The Times este viernes. Alemania comenzó con una brillante victoria sobre Australia 4-0, pero empeoró desde entonces y debe mejorar. Es muy importante que Bastian Schweinsteiger esté en forma. Sin él será difícil, dice el jugador, quien no está en este mundial por una lesión. Sin embargo, Ballack estima que se unirá a la delegación de la selección de Alemania para los cuartos de final, pues apuesta por una victoria de su equipo en octavos de final contra Inglaterra, el domingo en Bloemfontein. Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana, aseguró que nuestra fórmula debe cambiar. El mejor jugador del Mundial del 2006 asumió la responsabilidad del equipo tras el mal papel efectuado en Sudáfrica. Cannavaro afrontó su condición de líder del equipo tras la derrota ante Eslovaquia, que dejó al equipo con el último lugar del cuarteto y se marchará del Mundial sin conocer la victoria. Fue nuestro peor partido, nadie esperaba algo así para terminar la última ronda. Todo ha ido de mal en peor. En Durban, Brasil y Portugal decepcionaron y empataron 0-0 en un partido para olvidar. Con más faltas que opciones de gol, con poco desequilibrio de los delanteros, los dos seleccionados defraudaron en el último partido del grupo G. Igual, los dos equipos avanzaron a octavos de final. Brasil acabó como líder de la llave con 7 puntos. Portugal, con 5 puntos, clasificó a octavos en segundo lugar, seguido por Costa de Marfil, quien terminó con 4. Eliminada, a pesar de vencer este viernes en Nelspruit por 3-0 a Corea del Norte, quienes no obtuvieron ningún punto. Un pulpo del acuario del Sea Life predice triunfo de Alemania sobre Inglaterra. El animal llamado Paul se ha vuelto una celebridad tras predecir que el equipo europeo le ganaría a Australia, sería derrotado por Serbia en el segundo encuentro y le vencería a Ghana en el tercero. El viernes, Paul predijo una vez más el ganador del partido tras elegir una comida que contenía la bandera de Alemania e Inglaterra en el fondo de ellos. Estados Unidos y Ghana, otro duelo de octavos de final con pronóstico reservado. Los estadounidenses tendrán en la cancha como líder a Landon Donovan, quien viene de ser héroe en la clasificación a la fase de octavos en el Mundial. El tanto contra Argelia le puede reportar 10 millones de dólares en contratos publicitarios a Donovan, superviviente del equipo que compitió en el Mundial de Alemania 2006 y el jugador que más veces ha lucido el brazalete de capitán. La conjunción de los jugadores con su técnico Bradley ha hecho del equipo estadounidense un equipo aguerrido, temible para cualquier adversario, porque no cesa de luchar hasta el último pitido del árbitro. Uruguay, con la historia a su favor, quiere despachar a Corea del Sur y llegar a cuartos. Los celestes llegaron al Mundial tras quedar quintos en las eliminatorias sudamericanas y necesitar de una repesca frente a Costa Rica para asegurarse el último boleto mundialista. El propio seleccionador uruguayo Oscar Washington Tavares reconoció que sus dirigidos fueron muy irregulares en la fase de clasificación, pero despojados de la tensión de jugar al filo de la navaja de las eliminatorias, en lo que va del Mundial apareció el mejor Uruguay de los últimos tiempos, como ha sido el fútbol uruguayo de toda la vida. Los celestes primero se plantan firmes en la defensa para tratar de asegurar el cero en su valla y después buscan aprovechar las oportunidades frente a la portería. Acompaña a Arturo Vargas Mendoza y a Rubén Ospina en el fascinante mundo del balompié. Radio Fútbol. Hay partidos buenos, pero también hay partidos malos. Pero siempre Arturo y Rubén tendrán algo que decir en Radio Fútbol. Bien, amigos, regresamos aquí a Radio Fútbol y ya entramos en materia entonces con el análisis de lo que ha sido esta semana futbolística, mi querido Rubencho. Vamos entonces a analizar lo que ha sucedido en la primera fase con los partidos que terminaron en esta semana, en la fecha que terminó. Se han definido ya los grupos, se definieron ya las llaves de octavos de final y vamos a empezar uno a uno con un breve comentario de lo que ha sucedido esta semana. Bueno, exactamente el día martes empezaba la última fecha de todos los grupos, que finalizó justamente hace unas pocas horas, en donde Uruguay, con la victoria ante un México que tenía las mismas posibilidades, puede ser primero y enfrentar al segundo del grupo B, que sería Argentina o en su momento Corea. Solitario gol de Luis Suárez en un partido aguerrido entre uruguayos y mexicanos, que a la postre, con el solitario gol del delantero del Ajax, pudo dar buena cuenta de un México que estaba en situaciones complicadas después de vencer en un gran partido, creo que uno de los mejores del Mundial, al cuadro francés. A segunda, a la misma hora mejor, porque eran partidos simultáneos, una Francia destrozada desde el camerino, destrozada por lo que se había comentado en los últimos días, con un Domenech que ya entregaba las armas, con un Anelka que se había ido por sus actos de indisciplina y de ofensas de grueso calibre ante el técnico astrólogo que dejará el banco y que anticipadamente Arturo oficializó la Federación Francesa de Fútbol asumirá Loro Blanc. Correcto. Vamos entonces a escuchar lo que ha dicho el jugador, uno de los mejores jugadores de la selección de Uruguay, Diego Forlán, tal vez el mejor jugador que tiene la selección uruguaya en este momento, jugador del Atlético de Madrid, un hombre muy joven y un hombre que está metiéndola en este equipo uruguayo. Escuchemos lo que dice Diego Forlán acerca de sus expectativas y lo que fue el partido contra la selección de Sudáfrica. No, sorprendido, no, se fue dando y sabíamos que podía clasificar primero. La verdad que sabía que nos había tocado un grupo difícil, pero éramos conscientes de que hoy está todo muy parejo y los partidos hay que jugarlo. No, el grupo está bastante tranquilo y obviamente felices por haber clasificado. Esto es, será que obviamente que se haya dado la clasificación te da más confianza, así que es así, ya pasó y ahora hay que pensar en recuperación y llegar a la mejor manera el sábado. Bueno, ahí estaba la impresión de Diego Forlán. Fortalecido, Arturo, lo escuchamos en sus declaraciones. Ahora está pendiente de lo que será el partido contra Corea, que a la postre tendrá que enfrentar en unas pocas horas apenas en el Mundial de Sudáfrica. El resultado contra Francia pasa a ser anecdótico, 2-1, se van por la puerta de atrás. Primero Uruguay con 7 puntos, segundo México con 4, tercero Sudáfrica con 4, Bafana por poco logran el milagro. Se quedaron apenas con menos 2 goles de diferencia y Francia, que se va por la puerta de la cocina, como lo decimos, con apenas un punto. Sí, correcto. Tanto así que el jugador Thierry Henry fue esperado por delegación de la presidencia de Francia en el aeropuerto y tuvo que ir a dar explicaciones al propio presidente Sarkozy, que anunció ya un cambio, una renovación en lo que será la Federación Francesa de Fútbol. Vamos a escuchar precisamente a Raymond Domenech. Raymond Domenech en la conferencia de prensa apenas unos días atrás, antes de abandonar Sudáfrica, donde lamenta profundamente que la selección ha tenido un descalabro total, se haya roto totalmente el camerino y tendría que irse y abandonar el cuadro GAL. Sont battus jusqu'au bout, sont accrochés. Il y a eu toutes ces péripéties, ces circonstances contre une équipe solide qui a eu aussi encore, on perd sur un penalty. No tengo explicaciones, es ante todo un estado moral. Estoy triste como todo el mundo. Estamos decepcionados. Pour moi, cette équipe a de l'avenir, elle a construit quelque chose. Amo a la selección, ha tenido momentos extraordinarios y van a continuar porque la selección no muere nunca. Va a continuar. Je me dis que cette équipe elle avait quelque chose dans les tripes. Además, en Francia hay un auténtico potencial asegurado por jugadores que vienen de atrás a los que deseo buena suerte. Escucha Radio Fútbol con Arturo Vargas y Rubén Ospina. Escuchábamos hace un momento, Rubencho, a Raymond Domenech, el técnico de la selección francesa de fútbol. Ahora escuchemos a Zinedine Zidane, que es lo que dice propiamente Zinedine Zidane y acerca de lo que pasó con la selección de Francia. Yo digo que se puede discutir, pero las cosas se tienen que siempre estar dentro. No puedes salir de hacia afuera, hacia la prensa, para decir, está dicho... Esto ha hecho, esto, ahí no. Tú puedes decir cosas fuera, pero no que perjudica al equipo. Molesta, pero Francia es un lío total, ¿entiendes? Y claro que me molesta. Porque yo he sido jugador de este equipo, ahora no lo es, pero soy. Ahora quiero que este equipo pueda ser bien. Bueno, entonces Zidane manifiesta que la Francia que hoy ve que tendrá que recomponer sobre las cenizas. Ya han manifestado que hay un cambio de mentalidad, no solamente de técnico, sino de estructura. Inclusive quieren tocar la liga, el campeonato, digámoslo, para ver si es algo de calendarios, algo de fechas, algo inclusive de entrenamientos, de forma de mentalidad de pensar. Muy bien, entonces los clasificados son Uruguay, que enfrentará a la selección de Corea del Sur, y el cuadro mexicano, que se verá contra nada más y nada menos que Argentina. A propósito de Argentina, Rubencho, escuchemos esto que les tengo preparado a los oyentes. Toca Palermo, muy bien con Pastore, finísimo jugador, la deja para Messi entre dos, se la lleva Messi, está en la media, ahí, no, se rebota el arquero, toca Palermo, ¡gol! ¡Gol! ahí estaba Martín Palermo. Algunos ya le dicen en Argentina el milagroso Palermo, sí, por el gol que le marcó a Perú, ese gol de rebote que incluso pues había un poquitico de fuera de lugar allí, ajá, pero de todas maneras el milagroso Palermo marcó un gol, inclusive marcando antes que Messi. ¿Sí? Messi lo ha intentado y lo ha intentado y no ha podido. Bueno, entonces en el caso de Martín Palermo, un partido enredado contra el cuadro de Grecia, pasando al grupo B, por supuesto, una Grecia como la de hace un poco más de 4 años que ganó la Eurocopa en el 2004, cerrada atrás, esperando el error del contrario, no se le pudo dar, el arquero Sorbas sacó creo que muchas pelotas de gol y hasta que fue y logró lo que pudo el cuadro argentino, anotaciones por supuesto de Martín Palermo y de Michelis, que sí, marcó en primero de Michelis, segundo correcto, el jugador Martín Palermo. Escuchemos la palabra de Leo Messi, no le preocupa, no va a anotar y está a la espera de lo que puede hacer contra el cuadro mexicano. El hecho que no llegue el gol no me preocupa, ¿no? Obviamente me gustaría que entre, poder convertir, pero bueno, no pasa nada. Después le echo la marca, hoy tuve un hombre durante los 90 minutos encima, por eso intenté de sacarlo para afuera y no juntar con la gente del medio, no se haga mucho barullo ahí, y creo que sí, que el árbitro favoreció a ellos, ¿no? El juego sucio y nos dejó que nosotros juguemos al fútbol y hagamos las cosas como lo venimos haciendo. Intento de buscar lo mejor para mi compañero, depende de cómo me marquen, hoy tenía el hombre atrás encima, por eso como dije antes, intenté de sacarlo para afuera para crear el uno contra uno para mí, para que la gente del medio reciba con tranquilidad, y creo que lo pudimos hacer, así que no me interesa, ¿no? Como me marque, lo importante es que la selección siga haciendo este juego y siga ganando. Es un jugador muy humilde, realmente. Es un jugador que no le preocupa el gol. A pesar de que lo intenta y lo intenta, le preocupa más es el tema de su selección, le duele la camiseta realmente. Eso yo creo que eso es también mentalidad de Maradona, que puede que no sea uno de los mejores estrategas, ¿no? Porque él utiliza una formación muy exótica, con 4 centrales. Eso no lo hacen todos los técnicos. Bueno, pero él es el único que se atreve a meter 4 centrales atrás. Claro que el equipo argentino, con Clemente Rodríguez y con el jugador el Otamendi, sí, él les da mucho más salida por los costados a la selección argentina, y eso es bueno, lo que no hacen de pronto Heinze y Jonás Gutiérrez, que dejan más bien al equipo un poquitico lento en la parte de atrás. Exactamente, en el partido que se disputaba en ese mismo momento, donde el cuadro de Corea con solamente el empate podía avanzar a octavos de final, ya que entraba como segunda del grupo apenas sumando un punto, el cuadro de Nigeria, que ya se iba del Mundial con apenas un punto, empató a la postre 2-2. Bueno, pasemos entonces. Entonces, los clasificados. Exactamente, Argentina con 9 puntos, puntaje ideal, con 6 goles a favor y apenas 1 en contra. Y tendrá que enfrentarse al cuadro de México, señor. Partido interesante que estará este fin de semana, y obviamente les estaremos contando lo que habrá pasado en ese partido. Partido donde se saldrán también viejas deudas, recordemos, hace 4 años, Arturo, en el Mundial de Alemania 2006 se encontraron en cuartos de final, en octavos de final en más instancia, y con gol de Maxi Rodríguez, usted lo recuerda desde afuera, venció al cuadro manito, que no le ha permitido ingresar a la fase de cuartos de final. Un golazo, Rubencho, un centro de Sorín, para de pecho, mete el zurdazo y la clava arriba al ángulo del palo derecho del arquero mexicano. Un gol espectacular, uno de los mejores goles de ese Mundial. Sí, señor. El cuadro coreano con el empate ante Nigeria, las águilas verdes que están volando bajo y que terminaron volando bajo el grupo B, se van apenas con un punto para su país, y el cuadro coreano demostrando la evolución de su nivel y metiéndose entre los mejores 16 equipos del mundo, y tendrá que jugar contra Uruguay. El cuadro uruguayo está advertido que no es un partido fácil como en otras épocas atrás, y tendrá que ser disputado para conocer quién será y quién avanzará, el cuadro oriental o el cuadro latinoamericano. Correcto, ya en lo que es el grupo C de este mundial, clasificaron las selecciones de Estados Unidos e Inglaterra en tal vez uno de los finales de una definición de grupo mejor, más dramáticas. Sí. Porque la selección de Estados Unidos estuvo eliminada hasta el minuto 92 de juego y un gol milagroso de Landon Donovan le da la victoria. Escuchemos precisamente lo que dice Landon Donovan acerca de esa victoria sobre la selección de Argelia. Cuando jugamos aquí con así con tanto crecimiento, con tantas ganas de ganar, sabemos que tenemos un buen equipo. No estamos jugando el mejor fútbol en este momento, pero podemos mejorarnos y podemos ganar otra vez. Nunca en la historia de nuestro fútbol ganamos en grupo, en un mundial. Nunca tenemos 5 puntos, nunca jugamos sin perder en primera ronda. Es una noche histórica, pero para nosotros todavía hay más que hacer y vamos por todo el sábado. El referente del cuadro estadounidense que no bajó la guardia, el cuadro de las barras y las estrellas, que estuvo ahí insistiendo en un partido difícil contra el cuadro argelino, que se fue apenas con un punto y sin anotar goles. Es otra de las particularidades de este mundial. Le pasó lo mismo al cuadro suizo hace 4 años, usted lo recuerda, Arturo Vargas, se fue del grupo sin anotar un gol. Y entre tanto entonces se enfrentaban en Port Elizabeth Inglaterra y Eslovenia. Los ingleses tenían que llegar a remeter y a quitarse las críticas de la prensa y de la opinión pública luego de ese empate 0-0 con Argelia, que supo más a derrota que a otra cosa, y con un gol de Jermaine Defoe, que estaba suplente y que entró a reemplazar a Emily Heskey, le brindó la victoria. La palabra de Fabio Capello después del partido. We won and jugamos bien. Todo el equipo jugó muy bien. Era importante ganar. Ganamos. Y vi muy bien al equipo dentro del terreno de juego, con ese espíritu y la fuerza tal como entrenamos. El desempeño del equipo fue muy bueno. Tuvimos una gran oportunidad de anotar el segundo gol, pero no pudimos y sufrimos hasta el último minuto, porque algunas veces en el fútbol es así. Es posible no clasificar si se pierde y te quedas sin nada. Ese es el espíritu que recuerdo cuando jugamos los partidos de clasificación. No he tenido problemas con los jugadores porque respeto a los jugadores y ellos me respetan. La actuación de John Terry fue muy importante porque él es un líder dentro del terreno de juego y él es un líder de sus compañeros. Yo creo que ahí está todo dicho, Rubencho. En este grupo pasan Estados Unidos e Inglaterra, dramático, destacable lo de Eslovenia, ¿no? Que gana un partido duro contra la selección de Argelia. Lo intentó mucho contra la selección de Estados Unidos, pero lamentablemente no le alcanza para pasar a la siguiente ronda a la selección eslovena, que para ser debutante lo hizo muy bien. Primero Estados Unidos con 5 puntos, diferencia de un gol. Segundo Inglaterra con 5 puntos, también diferencia de un gol. La posición se la saca porque tiene 2 goles más a favor, 4-2 sobre el cuadro inglés. Se enfrentará en el octavo de final la selección de Estados Unidos contra la selección de Ghana. Exactamente, africanos y estadounidenses para conocer quién pasará a la siguiente ronda. Entre tanto, Inglaterra, en un verdadero clásico, mi estimado Arturo Vargas, se enfrentará a la Alemania de Joachim Löw, que también tuvo que pasar trabajos para vencer. Si usted me permite, vamos a una pausa cortica y regresamos aquí a Radio Fútbol para seguir con el análisis de los siguientes grupos para derivar en octavos de final. Análisis, comentarios y noticias. Todo el mundo futbolístico en Radio Fútbol. Radio Fútbol. Cada semana, un buen momento. Bien, regresamos a Radio Fútbol. A todos nuestros amigos, un saludo muy especial. Recuerden, sí, nos pueden comentar, hacer sus comentarios ahí en la página de Facebook, en el grupo de Facebook, Radio Fútbol se llama el grupo. Invitar a otra gente, ¿por qué no? Claro. Para que escuchen nuestro programa. Y también nos pueden escribir a nuestro correo radiofutbolcolombia@gmail.com. Vamos entonces con lo que sucedió en el grupo D, mi querido Rubencho. Se enfrentaba a Alemania y gana en el estadio Johannesburgo, con la necesidad imperiosa de una Alemania que venía herida después de haber perdido solo por no conseguir, usted recuerda, ese solitario gol de los serbios que dejó tan valiente al cuadro germano sin Podolski por expulsión, y con un equipo que entraba con vacilaciones a la cancha, pero que tenía la firme decisión de enfrentar a un equipo ganés que tenía la sartén por el mango y que a la postre se fue con un 0-1, anotación de Ozil. Exactamente, que fue el jugador que a la postre le dio la clasificación a la selección de Alemania. Australia y Serbia, pues, jugaban un partido de mero trámite. Serbia tenía la posibilidad de clasificar, pero Australia fue mucho mejor en el terreno de juego. Apeló al ataque, lo que no había hecho en los partidos contra la selección de Alemania, en donde fue terrible el resultado para la selección australiana. Y con la selección de Ghana, que lo intentó, pero le alcanzó solamente para el empate. Australia, entonces, y Serbia se quedan por fuera de la segunda ronda del campeonato del mundo. Primero Alemania con 6 puntos, diferencia de 4 goles, 2 partidos ganados, 1 perdido, 5 goles a favor, 1 en contra. Segundo los ganeses, que sacan la cara por el continente africano, con 4 puntos, diferencia de 0 y con un partido empatado, otro ganado y otro perdido. Alemania contra Inglaterra y Ghana contra Estados Unidos. Correcto, pasemos entonces rápidamente a las acciones del grupo E, en donde realmente aquí no había mucho que definir. Realmente los únicos que tenían la definición eran los equipos de Dinamarca y Japón. Terminó el partido ganándolo la selección de Japón 3-1. Partidazo. Por primera vez, Rubencho, vimos 2 goles de tiro libre. El primero un regalo del arquero, permítame le digo. De onda. Gol de onda. Y el segundo de Endo, ese sí, un golazo. Ese sí, un golazo. Paró la barrera el arquero. Muy bien acomodada, pienso yo. Algunos no estarán de acuerdo conmigo. Creo que algunos comentarios que he escuchado es que le faltó un jugador a esa barrera. Inclusive se quejaba Sørensen y los demás porteros del Mundial antes de arrancar que el balón es muy escurridizo. Usted ha visto, Arturo, que varias de las anotaciones en balón de movimiento, los porteros han soltado el balón en un momento dado y se ejecutan las anotaciones por no atenazar el balón en su momento dado, que es muy escurridizo, casi que... Cuando se dan los factores climáticos como la lluvia, se resbala y pues obviamente queda el portero a expensas de anotación del contrario. Sin embargo, aquí mete un derechazo, le mete la curva, la pelota pasa por encima de la barrera, un poquito por fuera, pero por encima de la barrera, el balón hace curva y se mete al palo más lejano del portero. Hablamos con Samuel Eto'o, el referente de este cuadro camerunés, que se va con más pena que gloria. Es una situación compleja para los otrora leones indomables del desierto que, recordamos, en Italia 90 dejaron por fuera a la selección Colombia. La palabra de Samuel Eto'o en Radio Fútbol. Nosotros sabemos que hay que hacer la transición, que todo el mundo va pasando y es reemplazado. Y en este caso, tal vez nosotros también lo estamos. Vamos a mirar, cada uno no habrá hecho algo bien, ¿no? Porque en la vida todos no siempre hacemos las cosas bien, ¿no? Y en el fútbol esto pasa. Ojalá que Ghana vaya lo más lejos posible, ¿no? Ok, entonces, bueno, Samuel Eto'o sí, en lo suyo, ¿no? Definitivamente. Pide cambio, pide renovación, dice que van cambiando las situaciones. Veremos qué es lo que pasa en la renovación, como él lo dice, después de unos años para la eliminatoria y para el campeonato del mundo de Brasil. Estuvo muy solo. Muy entonces, bien. Al final, Holanda 9 puntos, Japón 6 puntos, Dinamarca se queda con 3 y Camerún, lamentablemente, sin puntos en este Mundial. En octavos, entonces, las llaves quedan de la siguiente manera. Holanda se enfrentará a Eslovaquia el próximo 28 de junio y la selección de Japón se enfrentará contra la selección de Paraguay. Rafa Van der Vaart, volante del cuadro Tulipán, y las impresiones del partido y lo que viene contra Eslovenia. Creo que estamos bien. Hay muchos equipos que están bien, con mucho, con, por ejemplo, Argentina y Holanda, Alemania, también México tienen un equipo muy bueno. Pero estamos contentos que ganamos este grupo con 9 puntos. No, Holanda está muy bien final. Para Rafael no encontrarse con Italia en segunda fase. ¿Ha sido importante no chocar con Italia en segunda fase? No, bueno, pues Italia, mira, es un pena porque creo que para nosotros es mejor que jugamos contra un equipo como Italia, pero ahora Eslovaquia es un equipo muy bueno. Hoy ha ganado 3-2, so, es un partido muy duro para nosotros. Grita fuerte que te escuche el sol, el partido ya va a comenzar. Perfecto, entonces ahí estaban las impresiones de Van der Vaart sobre lo que será el partido contra la selección de Eslovaquia. Pasamos al grupo F, en donde se dio la sorpresa de la semana, la eliminación del otrora campeón de hace 4 años, Italia. Escuché una frase hoy, Arturo, donde decía: Italia y Francia hace 4 años se encontraron en la gran final y hoy se encontraron en el aeropuerto. Exactamente. Aquí tenemos las impresiones precisamente del técnico de la selección italiana, Marcello Lippi, quien habló para Radio Fútbol. Apuntamiento così importante come quello di stasera, col terrore. Asumo la responsabilidad, no tengo excusas. Si un equipo tiene terror en la cabeza, en sus corazones y en sus mentes, y no es capaz de expresarse, entonces el entrenador no lo preparó bien. Esto hace parte del plano psicológico, del plano técnico, del plano táctico y sobre todo de la parte psicológica. Estoy extremadamente desilusionado. Esperaba todo o nada, pero no la forma en que se han desempeñado, especialmente en el primer tiempo. Siento que mi trabajo termine así, de esa manera. Bueno, si es apenas obvia el desconcierto, no solamente de un equipo, sino de un país que respira fútbol, que lo siente y que en sus cuentas no estaba la eliminación ni siquiera en la primera ronda, por lo menos en cuartos, en semifinales. También tenemos las declaraciones de el exjugador de Banfield, nacionalizado italiano, Germán Camoranesi. Es difícil ganar siempre, hay muchas veces que se pierde. Bueno, yo también he perdido muchas veces. Yo voy a estar siempre disponible. Si voy a seguir jugando o no, lo va a decidir seguramente el próximo entrenador, la federación. Un poco todo, más que nada ahora, recuperar este momento triste, porque bueno, vinimos con la intención no de quedar afuera en la primera ronda, pero bueno, lamentablemente si no ganás uno de los 3 partidos es normal que te vayas a casa, hijo. Y bueno, esta vez pasó eso y nada, tranquilo, en el fútbol son más los momentos tristes que los momentos de alegría. Tuve la suerte de poder vivir con este grupo de personas. Momento lindo y momento difícil. Este es uno de los momentos difíciles. Bueno, no, hay que poner el pecho a la mano. Creo que este año Argentina está demostrando que en un mundial que es un poco extraño está jugando bien, tiene muy buen plantel y creo que puede ser, aparte de que sea una de las favoritas, puede ser, sí, seriamente puede ser una de las candidatas, porque creo que es la que por lo menos en esta primera parte tan difícil para tantos equipos demostró de jugar bien, de tener una identidad y puede ser el año bueno. Nada, espero que tenga suerte. Yo no lo conozco como entrenador, me ha dado tantas emociones cuando era chico y bueno, y hoy también, así que bueno, le deseo la mejor suerte del mundo. Y bueno, si tengo la posibilidad el día, si sucede lo que tiene que suceder, de llamarlo el día antes de la final. Claro, pide explicaciones el volante. Veremos qué futuro tomará el hombre de cola de caballo. Hay una cosa, al principio de este programa decíamos que Fabio Cannavaro se echaba la responsabilidad de los errores del equipo y toda esta cuestión. Marcello Lippi también. ¿Ahí quién? O sea, ¿a quién le creemos? ¿A Lippi o a Cannavaro? Lo que es fijo es que se va Lippi y, para noticia de los oyentes de Radio Fútbol, ingresará Claudio Cesare Prandelli al banco de la Azzurra. Claudio Cesare Prandelli es ex técnico de la Sampdoria, lo llevó a Champions hace un par de temporadas y veremos qué proceso iniciará con el cuadro azzurro, que tendrá que cambiar varios nombres para la siguiente Eurocopa y eliminatoria para el Campeonato de Brasil 2014. Escucha Radio Fútbol con Arturo Vargas y Rubén Ospina. En el partido de Paraguay y Nueva Zelanda, ya para cambiar un poquitico de tema y dejar un poco de lado esta vergüenza que pasó la selección italiana, Paraguay y Nueva Zelanda realmente entrenaron en el terreno de juego. Pero fíjese que hubo críticas del Tata Martino a los jugadores, hubo una llamada de atención, se relajaron mucho. Es cierto que estaban prácticamente clasificados, pero eso les cuesta casi una derrota que le está en los papeles. Afortunadamente para el cuadro guaraní, se fue en empate, un partido de trámite, de entrenamiento. Y tenemos la palabra de Roque Santa Cruz, el delantero de el seleccionado paraguayo, después del partido contra Nueva Zelanda. En dinámica, y a partir de ahí creo que el Nueva Zelanda también pudo controlar muy bien la parte ofensiva nuestra, porque bueno, también estaba fresco por ahí en la segunda etapa, se cansaron más y les costaba más seguirnos. Pero también estoy de acuerdo en que en el segundo tiempo la dinámica del grupo cambió y eso hizo que evidentemente tengamos mejor posesión, ¿verdad? Que saquemos mejor provecho de la posesión que tuvimos. Y ahora escuchemos lo que dice el técnico Tata Martino acerca de lo que sucede y lo que vendrá para la selección paraguaya. Yo creo que tuvimos muchos problemas en el lugar donde no esperábamos tenerlo, que era en ataque. Yo pensé que ahí íbamos a encontrar los espacios necesarios. Y por el contrario, pensé que nos iban a hacer un poco de daño con las pelotas aéreas. Y esto no sucedió porque el equipo siempre presionó muy bien, no lo dejó a los lanzadores libres. Pero no tuvimos movilidad como para crear demasiadas situaciones de gol. Finalmente entonces, mi estimado Arturo Vargas, decimos que Paraguay se ubicó primero con 5 puntos, segundo la Eslovaquia. Así como lo oyen, estamos leyendo la tabla al revés. Primero Paraguay con 5 puntos, segundo Eslovaquia con 4 puntos, diferencia de menos 1. Eliminados Nueva Zelanda con 3 puntos y la penosa y desteñida azzurra italiana con apenas 2 puntos y con la crítica encima y la derrota latente en su espalda. La selección italiana pagó caro sus errores en defensa y solo se acordó de hacer goles cuando estaban ya corriendo y con las papas quemándose, como dice usted, mi querido Rubencho. Exactamente. Pasemos entonces ahora a lo que son las acciones del grupo G, grupo en donde clasificó fácil la selección de Brasil y la selección de Portugal, quienes jugaron un partido, me parece a mí, de los peores que yo he visto en el Mundial de Fútbol. No sé, me hace recordar este partido Portugal-Brasil. Las dos, o mejor, la antepenúltima versión del Uruguay-Argentina, aunque no lo digan muchos, en las eliminatorias para el Mundial Corea-Japón, donde con un punto el cuadro uruguayo aseguraba y dejaba por fuera a la Colombia en ese momento. Ah, sí. Sí, señor. Jugando un muy buen partido contra Paraguay, así pudiera ganar ese cuadro colombiano que lo dejó por fuera de aquel Mundial Oriental. Colombia metió todos los goles que no había metido en esa eliminatoria. 4. Pero Uruguay y Argentina tenían ahí su guardadito. Bueno, en fin, pasemos al Mundial ahora. La selección de Costa de Marfil, sin embargo, le ganó 3-0 a la República de Corea. Pudieron haber sido otros 7. Pero no le alcanzaban. Tenía que hacer más de 8 goles para poder avasallar ese ahorro, que dio buena cuenta el cuadro luso ante los coreanos del norte, que anunciaron que tendrían ciertos castigos por exactamente irse tan mal del torneo. Sabían que no tendrían para avanzar a una segunda ronda, pero las situaciones penosas se sufrieron apenas con un gol a favor y 11 en contra. Primero Brasil 7 puntos, segundo Portugal con 5. El negocio se fue eliminado Costa de Marfil, como la vez pasada en Alemania, y el cuadro brasileño enfrentará a Chile en octavos y Portugal a la selección española en el clásico Ibero. Hablando precisamente de la selección española, España clasifica primero después de haberle ganado a la selección de Chile en un partido que fue difícil para la selección chilena. Yo creo que se dejaron provocar también, mi querido Rubencho, porque España jugó a lo suyo, a tocar, a salir por los costados con Ramos, a buscar el gol con Fernando Torres. Es un equipo de mucho talento, definitivamente. Iniesta juega todo lo que haya, es el Messi de España para mí. Pero fíjese, Arturo... Y Rubencho, permítame un segundo, termino. La selección de Chile me parece que entró al juego de la provocación, entró al juego del juego brusco, a pegar, y se llevaron 2 jugadores sancionados por tarjeta amarilla y 1 expulsado que no van a estar para el siguiente partido. No estará Estrada ni Rodrigo Millar. El primero por expulsión y el segundo por acumulación de tarjetas amarillas. Ni Ponce, ni defensa Ponce, central. Waldo Ponce. Los grandes defensas centrales del cuadro de la Estrella Solitaria. Entonces, al final de cuentas, venció 2-1 con una anotación en el minuto 25 de la primera parte. Responsabilidad del portero Claudio Bravo en un balón que venía al corte. El defensa chileno no despeja afuera, despeja apenas a la mitad de la cancha. Toma salió el portero y el Guaje Villa, que no perdona, pone el primero del partido. Pero qué mejor que escuchemos esto que describe lo que usted acaba de comentar. Balón para Villa. Villa que dejó a la Torres. Bah, con la gorra llega Medel. Anticipa con la gorra, tocando para Valdivia. Pierde la pelota Valdivia. Vamos Alonso, mete un buen balón para Torre. Corre Torre, sale Bravo. Vamos. Corre Villa, está Bravo. Arriba. Villa chuta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Mira, ¿quién dejó que Villa la primera que pillara? ¡Gol! ¡De España! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Guaje Villa! ¡Marcó España! ¡Marcó Villa! 24 de la primera, Chile 0, España 1. Ahora la emoción, sí, la emoción de los colegas en el estadio de Pretoria, donde con ese gol dejaban y frenaban a un cuadro chileno que estaba buscando, mirando con sus delanteros, provocando los erráticos pases del cuadro español, pero que con ese gol tuvo que refrenar un poco su avance y empezar a pensar un poco mejor el partido. La situación se le puso complicada en el momento al profesor Bielsa con la expulsión de Estrada, doble amarilla, se la había perdonado el juez mexicano de la contienda, se fue expulsado, se fue 2-0 abajo en el marcador. Quedaría buena cuenta de Chile y a pesar de eso, anota y descuenta en el segundo tiempo apenas a los 2 minutos de iniciado el partido. Bueno, hagamos entonces el resumen de lo que van a hacer los octavos de final. Ah, bueno, lo de Suiza, pues ni va ni viene. Yo había dicho en el anterior programa que Suiza estaba jugando a lo Mohamed Ali. Me pegan y cuando aprovecho el primer error del contrario, ahí pongo el knockout. Esta vez no encontró ningún error de Honduras, que tal vez jugó el mejor partido que ha jugado en las eliminatorias, en el Mundial de Sudáfrica 2010. Y entonces se llevan un empate que no les convino para nada. Estuvieron a punto. Cuando la selección española estaba ganando 2-0 a la selección de Chile, si Suiza convertía un gol, sacaban a la selección de Chile. Exactamente. Primero España con 6 puntos, diferencia de más 2. Segundo Chile con 6 puntos, diferencia de más 1. Tercero Suiza con 4 puntos y se fue la Honduras de Reinaldo Rueda, que a pesar de su esfuerzo, se llevó apenas un punto arrancado en el estadio de Bloemfontein. España enfrentará a el cuadro de Portugal, clásico ibérico, y el cuadro de Chile rememorará ese partido contra Brasil en Francia 98 en cuartos de final, en octavos en este caso. Correcto, entonces para hacer el resumen final de lo que fueron esta primera ronda del Mundial, me parece que ha sido un Mundial de menos a más, mi querido Rubencho. Mejoró mucho con estas definiciones de grupos, esperemos que estos octavos de final traigan a nosotros las expectativas que tenemos. Uruguay contra República de Corea el 26 de junio a las 9 de la mañana y Estados Unidos contra Ghana el mismo 26 de junio a la 1:30. Exactamente, el día domingo 27 de junio a las 9 de la mañana, Alemania ante Inglaterra. Partidazo en Johannesburgo, en el Soccer City. Y a segunda hora, Argentina-México. Partido de latinos. Primero con CACAF, segundo con Mebol a la 1:30 de la tarde de la colombiana. 28 de junio, día lunes a las 9 de la mañana, Holanda contra la selección de Eslovaquia. Me parece que Holanda tiene ahí las de ganar, pero Eslovaquia tiene lo suyo, ¿no? Por algo está ahí, sí. Por algo está dentro. Primera vez que clasifican los eslovacos a la Copa del Mundo, a la segunda fase. Exactamente, a la segunda fase de octavos de final de la Copa del Mundo. Eslovaquia, recordemos, sacó a Italia. Exactamente. A la 1:30, el mismo lunes, Brasil contra Chile, clásico suramericano. Sí señor, veremos qué plantea Bielsa, porque Brasil, es Brasil por supuesto, ya con Kaká y con Elano, para saber qué puede acontecer en este partido de los latinoamericanos. El día martes a las 9 de la mañana, Paraguay ante Japón, Ese partido es para verlo con detenimiento, mi estimado Arturo Vargas y oyentes, porque la Japón no era de hace unos años, que llegaba al Mundial con viada y que se iba, y ahora está Japón ha cambiado. Lo demostraron los goles ante con su similar del cuadro de Dinamarca, que llevó en la cuenta de los europeos. Y España, por supuesto, a la 1:30 de la tarde de la colombiana, ante Portugal. Iniesta frente al delantero de Cristiano Ronaldo. Buen partido para ver ese día martes. Buen partido este de la 1:30, España-Portugal. Ese es el plato entonces que nos ofrece el Mundial de Fútbol en los octavos de final de Sudáfrica 2010. Escuchemos a Vicente del Bosque para cerrar esta sección. Don Vicente opina después del partido con las bubucelas encima, lo que viene contra el cuadro de Portugal. Complicado, hemos encarrilado el partido bien en el primer tiempo y ese gol del segundo tiempo nos ha transportado, en fin, la seguridad en nosotros mismos, ¿no? Y hemos estado más, casi más para conservar el balón que para atacar. El rival era difícil, el rival no nos dejaba un metro y nos ha complicado mucho el partido. No me tranquiliza nada, tenemos un rival fuertísimo también como Portugal, nada, no me tranquiliza en absoluto. Muy bien Portugal. Hemos aguantado hasta el final, pero ya también Fernando sentía unas pequeñas molestias y hemos preferido sustituirlo porque necesitábamos gente fresca, ¿no? Bueno, yo creo que esto nos va a dar una mayor seguridad. El primer partido nos perturbó demasiado a todos, ¿no? El jugar con la tranquilidad que se necesita no ha sido fácil y el primer partido fue clave. Perfecto, ahí estaban entonces las declaraciones del técnico Vicente del Bosque. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el carrusel de voces que nos tiene preparado Rubén Ospina Sandoval. Esto es Radio Fútbol. Escúchanos cada semana y participa con tus comentarios. Tu opinión es importante en Radio Fútbol. Escucha Radio Fútbol con Arturo Vargas y Rubén Ospina. Carrusel de voces. Los protagonistas hablan en Radio Fútbol. Perfecto, regresamos entonces aquí a Radio Fútbol con el carrusel de voces. Los protagonistas hablan, como lo dice la sección, en Radio Fútbol. Empezamos, mi estimado Arturo Vargas, con Diego Godín, volante del cuadro de Uruguay. Las reacciones luego del partido contra México y su sistema de juego del cuadro de la República Oriental del Uruguay. Porque a veces se cuestiona un poco que es más lindo jugar al ataque que a la defensa, pero bueno, es así. Uruguay se defiende muy bien y tiene grandes jugadores de arriba que bueno, hacen la diferencia y hasta ahora creo que así lo ha demostrado. Yo creo que el resultado así lo demuestra. Después con la tenencia de balón, México tuvo más volumen de juego, pero en el fútbol no, eso no indica todo. Ok, perfecto. Y seguimos en este carrusel de voces, mi querido Rubencho, con uno de los baluartes fundamentales de este equipo uruguayo que clasificó a segunda ronda y tiene un partido muy complicado contra la selección de Corea del Sur. Les hablo de Sergio Muslera, el arquero, su imbatibilidad en el arco y la forma como afrontarán en el juego contra Corea del Sur en octavos de final. Que es un rival muy difícil, lo demostró, por algo pasó una serie tan difícil como la del grupo de Argentina. Y bueno, sabemos lo que es Corea, sabemos que son jugadores rápidos, de buena técnica y bueno, tenemos que tratar de seguir demostrando lo nuestro con fútbol y buenas ganas. Creo yo que el buen orden táctico que tuvimos, la buena defensa, que estuvimos muy bien plantados, supimos manejar muchas cosas y creo yo que el punto de la defensa fue lo primordial. Perfecto, seguimos entonces. Steven Gerrard, volante importante del cuadro de Inglaterra y la forma como saltaron a la cancha para enfrentar la dura Eslovenia para conseguir su clasificación y lo que viene, el clásico contra Alemania en octavos. Hicimos lo que nos pidió el técnico, quería que mostráramos el espíritu inglés, quería que sorprendiéramos y que fuéramos agresivos, mostrar nuestra calidad y eso fue exactamente lo que hicimos. Estoy complacido y creo que el país también, creo que demostramos a todos que respondimos a su apoyo y de lo que somos capaces de hacer cuando jugamos bien. Tuvimos 3 o 4 opciones para haber convertido más goles y vamos a tratar de construir sobre esta actuación en el futuro, pues se nos viene otra prueba en unos días y es más complicado. Este partido contra Alemania bastante a la expectativa, nos tiene muy a la expectativa, lo mismo que el partido de Portugal y España. Son tal vez de los dos partidos que nos tienen con mayor expectativa ante la salida de Italia, por supuesto, y de Francia, ¿no? Que pudieron haber sido buenos animadores de este Mundial. Una remembranza Mundial de Inglaterra 66, usted lo recuerda, lo ganó esa Inglaterra de Bobby Charlton, anotación que pega en el palo y que no entró. La más reciente fue en Italia 90, se enfrentaron en octavos, gol de Andrés Breme en una falta contra Peter Shilton en el Mundial Itálico. Seguimos con el carrusel de voces, mi estimado Arturo Vargas. Sí, señor, y tenemos ahora al jugador Jozy Altidor, delantero de los Estados Unidos, y la importancia de llegar a octavos de final como primeros del grupo C y enfrentar a la selección de Ghana. Este partido, este próximo partido es muy importante para nosotros, y ahora tenemos una oportunidad muy grande y también los jugadores están listos. El infaltable, don Diego Maradona, el técnico de la selección argentina. La mentalidad y sus propósitos de la selección gaucha desde que llegó al Mundial en Sudáfrica, que logrará a la postre el puntaje perfecto a la zona de grupos, y las calidades de un jugador como Gonzalo el Pipita Higuaín. O sea que pasamos del God Minute al God Hand, la mano de Dios, perfecto. Escuchemos. Creo que el equipo desde que llegó a Pretoria supo que tenía un objetivo, que era entrenar, que era corregir errores, que era saber dónde estábamos parados, a qué veníamos a Sudáfrica. Lo entendieron perfectamente, tuvimos muchas charlas, tuvimos entrenamientos, tuvimos tiempo para trabajar, y después la calidad y la categoría de los jugadores que uno tiene a disposición. Se hace todo mucho más fácil. Si vos tenés jugadores con gran pie, que manejen la pelota, que manejen la posesión de la pelota durante muchos, muchos minutos, mucho tiempo, lógicamente que vas a tener mucho más posibilidad de atacar como lo estamos haciendo nosotros, que creamos muchas situaciones de gol. Y lo de Gonzalo fue bárbaro, a nosotros nos vino genial. Yo lo venía viendo mucho y lo llamé en el momento justo donde creí que él se merecía la convocatoria, aunque muchos de ustedes decían que era mucho antes. Yo decía que no, que todavía le faltaba. Llenó los requisitos que hay que tener para llegar a la selección y lo tenemos acá con un gran presente y un futuro espectacular. Y como persona es genial porque es un pibe muy querible. Viene esta, sí, déjemela a mí, Rubencho, déjeme presentarla con todo el gusto y con la boca llena. Viene Zinedine Zidane, gran jugador, volante de la selección francesa, capitán de campo del Real Madrid. Estuvo en los mundiales del 98, donde fue campeón, del 2002 con Corea-Japón, donde no le fue muy bien, y en el 2006, donde mete ese cabezazo. Yo, quién sabe qué le habrá dicho este muchacho Materazzi. No lo aplaudo por lo que hizo, pero tuvo que haber sido algo muy duro lo que le dijo este muchacho Materazzi para haberle metido ese cabezazo. Salió expulsado. No le ha gustado hasta ahora el nivel de los equipos en el Mundial, pero reconoce las individualidades. Todavía no me gusta. No vi un partido muy, muy atractivo, muy, muy bueno, muy, para decir que vi a jugadores, vi a de pasar, ¿cómo se dice? Sí, acciones, sí. Pero no, hay Messi, esto está claro. Hay jugadores menos conocidos, que es el jugador de Alemania, Özil, que me ha gustado, menos el segundo partido, pero es habilidoso, es uno que coge el balón, que sabe jugar, y esto me gusta. Y a otro que no le ha gustado el Mundial, pero ni poquito, es el portero José Luis Chilavert. ¿Usted lo recuerda? Pero hoy está de... ¿A ese señor qué le gusta? Hoy está de... ¿Qué le gusta a José Luis Chilavert, pregunto yo? Hoy está de comentarista para los medios paraguayos, y señala y critica el nivel de la competición de mundialista y da posibles causas de la pobreza futbolística, al tiempo que reconoce la superioridad del fútbol sudamericano y la fuerte crisis de Francia. Lo que ocurre es que los candidatos hoy en día no respondieron, en nombre de Inglaterra, España, en el mismo caso de Holanda mismo. O sea, lo interesante es que también hay que ser consciente de que la mayoría de los jugadores tuvieron lesiones, no se prepararon bien, poco descanso. Entonces, en lo físico también eso juega en contra de que se pueda ver buen partido de fútbol. Lo importante es que es un mundial de sorpresas y hasta ahora no sabemos quién va a ser lo que van a disputar la final, porque no hay un equipo que sea superior a otro. Está todo muy igualado. América del Sur está fuerte, México también está muy bien. Lo importante es que son equipos que no cambian su cultura futbolística y que en definitiva están sacando provecho por encima de África mismo, salvo el equipo de Ghana que está ahí. Después los demás fueron una excepción y en Europa obviamente no. Duro. Duro lo que dice José Luis Chilaver, pero sí. Bueno, tiene razón con lo de Francia. Me parece a mí, ahí sí estoy de acuerdo con él. Ahora otro maestro que está en nuestro Radio Fútbol. Enzo Francescoli, exjugador de la selección de Uruguay en los mundiales de 1986 y 1990. El príncipe. Destaca la forma de trabajar y la personalidad del actual técnico. Destaca la forma de trabajar y la personalidad del actual DT de Uruguay, Oscar Washington Tavares, o sea, de maestro a maestro. Aplaude el sistema de juego y su clasificación luego del juego contra la selección de México y el nivel del portero Sergio Muslera. Sí, sin duda, el maestro lo conozco bien, estuve en el Mundial del 90 con él y así es el maestro, digo, es una persona muy humilde, que ha trabajado siempre en silencio, muy respetuoso, un gran entrenador y creo que ahora está dando muestras de esto, el equipo está jugando a un muy buen nivel, creo que ha encontrado una regularidad que por ahí había esbozado en la eliminatoria, pero que era muy con altos y bajos, así que estoy muy contento, la verdad, y mis felicitaciones y merecidas a Tavares y a estos chicos. Hay partidos buenos, pero también hay partidos malos. Pero siempre Arturo y Rubén tendrán algo que decir en Radio Fútbol. Radio Fútbol. Cada semana, un buen momento. En el deporte que más nos gusta, siempre hay alguien que se destaca. En Radio Fútbol, la figura de la semana. Vamos a destacar, mi querido Rubén, aquí en este programa, lo que sucedió el miércoles. Yo creo que lo del miércoles es algo que muy pocas veces se ve en el fútbol, sobre todo cuando tenemos una selección que había recibido dos injusticias. Sí, contra Eslovenia. Contra la selección de Eslovenia y una contra Argelia, en donde me parece que le quitan también un gol. El Malí, el árbitro de Malí, que todo el mundo lo recuerda y que, por si acaso, ya se fue del Mundial. Exactamente. Yo creo que tenemos que hablar de la figura de esta semana y no es nadie más ni nadie menos que el jugador Landon Donovan. Un gran delantero, un delantero que ha estado en el proceso, digámoslo así, de esta selección de Estados Unidos, que ha venido mejorando, que ha sido una selección que mejora cada vez más con el paso del tiempo, una gran competición en la Copa Confederaciones y en este Mundial ha mostrado un buen fútbol, sin ser pues el fútbol rutilante de otras selecciones como Alemania, Inglaterra e incluso la selección de España. De todas maneras, Landon Donovan marcó el gol que le da la clasificación, un gol que venía precedido de muchos antecedentes de esas injusticias que habían ocurrido. Hace poquito leí un comentario que hizo el embajador de los Estados Unidos, el señor William Bromfield, quien manifestaba que había sido injusto lo que había pasado, pero que la máxima autoridad celestial se había encargado de que Landon Donovan marcara ese God Minute, el minuto de Dios. Nacido en 1982, Landon Donovan empezó en el fútbol de su país, pasó por el Bayer Leverkusen. No tuvo mucha recordación en el Bayer Leverkusen, no es un gran jugador, digámoslo así, pero es la gran figura de la selección de Estados Unidos. Una selección de Estados Unidos que, como vuelvo y lo reitero, ha mejorado. Una cosa que sí tienen los estadounidenses, mi querido Rubén, es que ellos tienen ese afán de volverse los mejores del mundo en cada deporte que ellos exploran. Fíjese, en el béisbol ya tienen el clásico de otoño, que es la Serie Mundial, que ese equipo es el mejor del mundo. No hay ninguna discusión. Sí. Tienen su liga de fútbol americano, que es muy reconocida en ese nivel. Exactamente. Y están, por ejemplo, en el hockey, son grandes, a pesar de que no obtuvieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Vancouver. Pero de todas maneras, la selección de Estados Unidos de fútbol, hay que reconocerle que ha venido mejorando. Sí. Ha venido mejorando. Es una selección que jugó muy bien en Alemania 2006. Pues obviamente no es la gran figura rutilante, pero que siempre la vamos a tener en cuenta. Ya, por ejemplo, yo digo una cosa. Antes, Colombia le ganaba a Estados Unidos. Ahora. Lejos. Ahora ya es muy complicado ganarle mano a esta selección a de Estados Unidos. Mano a mano. Entonces, Landon Donovan, la figura de la semana. Yo aporto otra figura, pero no es un nombre. Es un equipo, Eslovenia. Que dejó Eslovaquia. Eslovaquia, perdón. Aporto un nombre, Eslovaquia. Que dejó por fuera a la nada más y nada menos campeona, otrora del mundo, Italia. Que se va con la bandera desteñida. Y una Eslovaquia que en su primera participación ingresa a los octavos de final frente a sus archirrivales en lo deportivo, los checos, que se quedaron por fuera con una generación estelar que tuvo que mirar el mundial por televisión. Destaco el trabajo de Hamsik. Exactamente. El volante por el sector derecho, a veces se tira por el otro sector. Me gustó mucho lo de Stoch, un jugador que también tiene mucha salida por el costado derecho. Realmente esta selección de Eslovaquia me sorprendió. Marcó los goles cuando los tenía que marcar y cómo los tenía que marcar, y deja por fuera la selección de Italia, que se convirtió en una vergüenza total, lo mismo que la selección de Francia. Entonces, el jugador Landon Donovan y la selección de Eslovaquia, las figuras de la semana en Radio Fútbol. Pausa y regresamos para el remate. Análisis, comentarios y noticias. Todo el mundo futbolístico en Radio Fútbol. Bueno, Rubencho, así entonces ya vamos llegando al final de este Radio Fútbol. A todos nuestros oyentes y a todas las personas que hacen parte del grupo de Facebook Radio Fútbol, no se pierdan nuestros programas cada semana. Sus comentarios, por favor, en la página de Facebook, en el grupo de Facebook. En el muro. Radio Fútbol, ahí en el muro pueden acomodar o comentar. Los vamos a leer el siguiente programa, ya en orden, para tener un consecutivo y para que, por supuesto, sean publicados sus comentarios. Entonces ya estaremos en apenas un par de días para conocer lo que pasó este fin de semana de enfrentamientos, donde se habrán efectuado ya 4 partidos y habrán 4 nuevos equipos en disputa por los octavos del Mundial Sudáfrica. Exactamente, y la próxima semana tendremos todo el análisis de lo que sucedió tanto en octavos como en cuartos de final. Mis queridos oyentes, muchísimas gracias. A nombre de Rubén Ospina, soy Arturo Vargas Mendoza. Nos despedimos, pero la próxima semana estaremos analizando más acerca de este Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Muchísimas gracias, pásenla muy bien. Hasta luego. Esto es Radio Fútbol, para hablar del deporte que más nos gusta. Conducen Arturo Vargas Mendoza y Rubén Ospina.